Minutos, 24 grados la temperatura en San Martín de los Andes. Damos un giro a la información, nos venimos a la provincia de Neuquén. Una de las situaciones más complejas que se pueda vivir dentro de un establecimiento escolar fue lo ocurrido en Aguada San Roque el 29 de junio del año pasado. 13 personas fallecidas a raíz de la explosión en la escuela 144 de Aguada San Roque. Y en esto de ir viendo cómo está la situación judicial, cómo va todo lo que tenga que ver, si la etapa de investigación ya cerró, todo lo demás, nos vamos a ir a la siguiente entrevista. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. La comunicación es con el doctor Darío Kosovsky, quien es abogado querellante de la familia de Mónica Jara y también por parte de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Neuquén. Buen día, Darío. Laura te saluda por este lado. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Laura. ¿Cómo están ustedes? Bien, nosotras bien por acá y bueno, hace tiempo preguntándonos cómo va la causa de la explosión en Aguada San Roque. Recordamos, fallecieron 3 personas, Mónica, Mariano, Nicolás, y esto ocurrido el 29 de julio del 2021. ¿Cómo está la causa, Darío? Bueno, ha habido avances y algunos traspiés. Ajá. En realidad uno menor, pero que el Tribunal Superior de Justicia hizo lugar a una presentación de una de las defensas de los funcionarios públicos del Ministerio de Educación, planteando que se anule su formulación de cargos, porque una cuestión procesal, técnica, esta persona había sido entrevistada como testigo y luego pasó a ser imputado y alegando que hay una posible vulneración de garantías constitucionales, porque en nuestro país nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Entonces, para transformar un testigo en imputado hay ciertos resguardos que el tribunal considera que hay que respetar. Esta persona se consideró que los cargos tienen que eventualmente ser formulados nuevamente si es que se la quiere mantener vinculada a la causa, ¿no? Entonces ese es el mínimo proceso, pero eso no cambia la situación general. El Tribunal Superior de Justicia es el tribunal más político, digamos, a la hora de tomar decisiones. Esta imputación había sido ratificada no solo por la jueza de garantía, sino también por el Tribunal de Impugnación en forma unánime, en la integración del Tribunal de Audiencia, sin hacer lugar siquiera la admisibilidad del recurso, pero bueno, sabemos que hay otros intereses y otras cuestiones en juego, así que bueno, habrá que remar esa situación para modificarla, porque son las reglas con las que se juegan en este tipo de litigios, en donde hay muchísimos intereses involucrados, sobre todo cuando la mirada de la acusación es una mirada que trasciende el hecho puntual de una explosión y busca imputar a funcionarios públicos por hechos de corrupción, ¿no? Entonces, en ese sentido, se está trabajando sobre esa reimputación y sobre la totalidad de las pruebas que restan para poder presentar la acusación en tiempo y forma y que la causa llegue a juicio, que probablemente sea el año que viene ya, ¿no? Sí, ¿no? Teniendo en cuenta los tiempos, quedará un mes y un poquito menos de un mes para la feria judicial, ¿no? Y no van a la etapa de investigación, de recolección de datos, de recolección de pruebas, ¿eso ha finalizado o se sigue? Se continúa, justamente porque el mensaje que envió el Tribunal Superior de Justicia en su resolución es que las imputaciones, sumativamente, en este tipo de causas, el tribunal no suele intervenir en forma tan temprana. El mensaje que envió en los fundamentos de su fallo es que va a escrutar, eso es lo que interpretamos nosotros, no es que lo diga literalmente, que va a escrutar todas las imputaciones en el futuro a medida que se vaya avanzando con una mirada muy fina. Por ende, así es que tenemos que trabajar y terminar de trabajar la prueba de la acusación para poder llegar a juicio con un reclamo contundente, ¿no? Es que no haya lugar a dudas de que nosotros tenemos que derribar la presunción de inocencia de todas y todos los imputados. Entonces, esta colección de prueba, que le queda un tiempito más, es muy, muy delicada, porque bueno, cada uno de los mensajes intercambiados de WhatsApp de personas imputadas, cada una de las fechas en que debía estar en un determinado lugar, cada uno de los documentos que contenían esos teléfonos, las computadoras. Si bien uno le parece mucho el tiempo que pasa, el detalle de la información que hay que analizar, sobre todo cuando en este tipo de causas los planteos defensistas siempre son buscando una aguja en un pajar para poder desvincular a una persona a una causa, hay que ser muy criteriosos y buscar la información exacta y correcta, y eso es lo que lleva este tiempo, ¿no? Una causa compleja. Compleja, ¿no? Y entrecruzar todas las cosas, porque lo decías recién, ¿no? Esto tiene que ver con Aguada San Roque, obviamente, y el pedido de justicia de tres familias, pero por otro lado, desnuda estos hechos de corrupción que nos contabas y nos has venido contando durante este año, entre obras públicas y otros estamentos, obras contratadas, de Consejo Provincial de Educación, digo, sin ir más lejos, se firma el apto para vivir la escuela, para transitarla, con obviamente con situaciones, bueno, desembocó en la explosión, pero con en el papel estaba firmado, pero en la realidad las cosas no estaban hechas, digo, esto es a ciencia cierta lo que se llama corrupción, no hay otra manera, ¿no? Es lo que ustedes ven en San Martín también, en las escuelas, claro. En muchas de las escuelas a diario, ¿no? Esta imagen de inauguraciones, de cascarones, ¿no? Que buscan generar una sensación en la población de bienestar, tranquilidad, pero que cuando transcurre un poco de tiempo vamos viendo la realidad de esas refacciones, de esas obras, los problemas que presentan. Y después, ¿a quién se pretende responsabilizar por los errores? Porque para la foto están todos sonriendo en una inauguración en las redes sociales, en los medios de comunicación, y después son las directoras, los directores de establecimientos educativos, los trabajadores que se encuentran solos frente a esa situación, haciendo pedidos de auxilio, de ayuda, lo mismo en este caso, ¿no? La directora era quien estaba ahí, en medio del frío, pidiendo que le habilitaran el gas para poder volver a clases, y la única respuesta que se le daba era que tenía que volver a clases. Después el resto transcurría por los canales formales de que se certificaba la obra al 100%, pero seguían yendo obreros periódicamente a hacer refacciones, cambios, inclusive dos meses y medio después de que habían dicho que ya la obra estaba terminada al 100%. Entonces, la realidad de los papeles es la realidad de los escritorios de la ciudad de Neuquén, la realidad de la política y de necesidades estrictamente electorales o de imagen. Esto, cuando se traslada a los hechos, por eso digo que ustedes lo van en San Martín, en concreto presenta otras dificultades, otros problemas y otra realidad, que no es la de los papeles ni la de los escritorios. Entonces, cuando hablamos de corrupción, no es un toma y daca de plata, literalmente como lo entiende o como lo solemos entender los ciudadanos de a pie. Corrupción también es un mal uso de los recursos públicos, falsear información en documentación. Es un proceder, es cultural, ¿no? Es un proceder, una forma de hacer las cosas, entendiendo que el Estado es mío, ¿no? Claro. Y hago lo que quiero y no tengo las obligaciones que son propias de los reglamentos, de la ley, y que además hacen a los derechos de toda la ciudadanía. Así que por eso es complejo, porque traducir todo esto que estamos hablando en pruebas lleva tiempo para evitar reveses, ¿no? Sí, ¿no? Y uno piensa la obra pública en la provincia, ¿en manos de quién? ¿Cómo? ¿Trajiste a San Martín de los Andes? Hay una escuela que la están haciendo a nuevo, la escuela del paraje Pilpil, y la propia familia diciendo, che, esa viga no está derecha, esa pared tiene elementos que no corresponden, leyendo el paquetito del pegamento te das cuenta que hasta 5 grados soporta cuando hacen temperaturas mucho más bajas. Digo, todo esto hace no solamente al mal gasto de los dineros provinciales que tienen que ver con obra pública, sino también a llevar a desastres como ha ocurrido en Aguada San Roque, ¿no? En esto, el subsecretario de Obras Públicas de la provincia, Roberto Deza, es uno de los investigados, ¿no? Exactamente, es a nuestro juicio. Si bien en este tipo de hechos donde los funcionarios a mayor jerarquía tienen más cortafuegos de funcionarios y jerarquías inferiores para la responsabilidad, a nuestro juicio la mayor responsabilidad está en la superioridad jerárquica, ¿no? Lo cual también es difícil de llevar al campo judicial, porque a medida que se van alejando en la estructura jerárquica, el planteo es, bueno, no sabía, desconocía, tenía otros funcionarios que los delegaba, y la verdad es que hemos podido colectar pruebas de que efectivamente se sabían muchas cosas que supuestamente en general no se saben en esferas superiores. Entonces, cuando ese nivel de responsabilidad está involucrado, se mezclan distintos factores, porque no dudamos de que hay funcionarios que hacen bien las cosas, que pretenden que la provincia avance, se modernice y que haya más derechos para todos y todas. El tema es cuando hay funcionarios que desprestigian al resto, funcionarios y trabajadoras del Estado que desprestigian al resto. Entonces, a nuestro juicio, este tipo de causas tiene que ser ejemplar, ¿no? Uh-huh. Por eso es muy, muy importante que el foco judicial no se quede exclusivamente en las tareas de gas, en lo que se hizo mal, sino en quién no controló, quién no usó los recursos públicos como debían ser usados, quién permitió que hubiese personas en la escuela. Tal cual, y sumándole que estamos hablando de una palabra que recién nombraste, que es escuelas, ¿no? Donde albergan juventudes, donde albergan maestros y maestras, donde albergan niñeces, que deberían ser uno de los lugares más protegidos en la provincia, ¿no? O en una ruta puede haber un incidente de tránsito, por una cosa, por otra, por el rulo del asfalto o por el pozo no tapado, pero también tiene que ver con la habilidad de los que manejan y la atención. Pero una escuela donde no hay que estar poniendo si esto va a causar que el caño se rompa o que una pared se deteriore y pueda causar un daño mayor. Digo, ¿esto tiene alguna figura en especial lo que tiene que ver con el cuidado de las infancias y los, en este caso, trabajadores y trabajadoras de la educación y, bueno, en este y la empresa contratada? ¿Va algo más por ser un espacio escolar? Podría haber agravantes si hubiesen sufrido daños los chicos. Por suerte, gracias. Sí, solo por suerte. No sabemos a qué. Pasó media hora, 40 minutos, se habían retirado los entonces, en este caso en particular no hay ningún agravante relacionado con el tipo de establecimiento de que se trata, pero bueno, el ejemplo de nuevo, yo invito a que pensemos, nosotros en Neuquén vamos al Poder Judicial y el edificio parece un shopping nuevo. Vemos las escuelas y el estado en que se encuentran, podemos comparar cómo es la inversión pública en cada una de las dependencias estatales, y eso tiene que ver mucho, ¿no?, con el interés y la presión que ejercen y en qué lugar de poder está cada una de las órbitas del estado que se trata, ¿no? Entonces, creo que las respuestas están a la vista. Lo importante es seguir peleando, seguir trabajando duro para que las reglas de este, digamos, el juego que es el juego judicial, podamos traducir lo que para ustedes es bastante evidente, bastante obvio, lo palpan en el territorio a diario, pero que muchas veces los abogados, los funcionarios, estamos muy alejados de los conflictos de la ciudadanía. Entonces es una oportunidad para traducirlo, para llevarlo a esa arena, y bueno, son las reglas del juego con las que hay que jugar, que son distintas del lenguaje de la población, y los estándares probatorios son más altos, por eso es tan complejo llevarlo adelante. Bueno, una vez que se termine, confiamos en que vamos a tener juicio y las eventuales condenas. Juicio que seguramente será el año que viene, será en el primer semestre, no sé cómo se manejan, no sé cuáles son las expectativas en este caso de la querella. Nuestras expectativas son que sea lo más rápido posible. Uh-huh. Y lo más rápido posible puede llegar a ser el primer semestre del año que viene. Esperemos que no haya condicionamientos electorales que pesen sobre el Poder Judicial ni otras eventualidades para poder fijar la fecha y hacer el juicio a tiempo, ¿no? Ojalá así sea, por primero por las tres familias, más que nada, y por toda una sociedad, ¿no? Y la comunidad educativa de la Escuela Aguada San Roque, ¿no? Que tienen todos sus pesares y todas las consecuencias de este incidente que nunca debería haber ocurrido. No debería haber ocurrido y esperemos que no vuelva a ocurrir. Exactamente. Darío, no sé si querés agregar algo más, decirnos algo más en detalle, si se nos escapó algo por aquí. No. Gracias por estar atentos a toda la comunidad de San Martín y de seguir teniendo memoria respecto de este caso y no olvidar y bueno, seguir difundiendo y luchando para que se haga justicia. Muchas gracias, Darío, y seguramente en próximas semanas te volveremos a molestar. Muchísimas gracias. No hay por qué, a disposición. Un abrazo grande. Gracias, abrazo. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Somos los mismos de siempre. Hablábamos con el doctor Darío Kosovsky, quien es abogado querellante de la familia de Mónica Jara y por parte de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén. Con esto, ¿no? La investigación...